entramos en el tiempo de la actualidad local y en la sintonía de la mañana, vamos a acercarnos en la jornada de hoy hasta el ámbito comercial, hasta el marco del comercio local. Y lo vamos a hacer contándoles cómo está marchando la campaña Yo Compro en Ubrique, que iniciaba hace ya varios meses la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Una campaña que se ha complementado con diferentes acciones. La última y más visible es el reparto de distintas bolsas con el logotipo de la campaña que se han estado, bueno, pues ofreciendo a los clientes de los diferentes establecimientos locales. Primero comenzó esa campaña con el reparto de bolsas en el mercado y luego se ha ido extendiendo también durante estos días. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con la delegada de comercio en el Ayuntamiento de Ubrique, con Remedios Trujillo, que ya nos acompaña. Remedios Trujillo, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues la campaña Yo Compro en Ubrique es una campaña bastante extensa que nació por la necesidad, ¿verdad, Remedio? Realmente desde comercio ya se estaban iniciando de hace bastante tiempo campañas de acción y promoción, sobre todo, de lo que es el comercio local, pero la pandemia a causa de la COVID-19 ha obligado a reforzar esas campañas y hacerlas incluso, podríamos decir, que más directas, ¿no? Con acciones muy concretas como las que se han venido llevando a cabo. Y quería preguntarte por ella, por cómo está marchando cuando, bueno, pues ha completado lo que es esa parte, ¿no?, de reparto también de bolsas que se ha venido efectuando durante estos últimos días en nuestra localidad. Sí, bien, como bien tú has dicho, hemos seguido con la campaña de Yo Compro en Ubrique, colaborando con todos los comercios locales de nuestra localidad para nuestro total apoyo para este tiempo tan malo que hemos estado viviendo, en estas circunstancias tan malas que hemos estado viviendo en estos momentos, y había que apoyarlo, como bien has dicho tú. Iniciamos con las campañas de como Yo Compro en Ubrique, que era visualizando a los pequeños comercios y medianos que estaban abiertos al público. Seguimos con los vídeos promocionales para que la gente también se animara a comprar en nuestra localidad. Y ahora pues hemos hecho la campaña esta de la bolsa de... Hemos hecho una bolsa de igual de como la campaña Yo Compro en Ubrique, pues con un símbolo nuestro de Ubrique, como en la pata cabra junto con el San Antonio, y pues ya he dicho, para darle un poco de apoyo a nuestro comercio, y así hemos decidido pues seguir continuando la campaña hacia el comercio en general, y servicios de nuestra localidad. Claro, las distintas iniciativas, pues como decíamos, se han ido desarrollando durante prácticamente estos meses, desde que comenzó la situación en la que estamos, en el mes de marzo, ¿no? Se han ido ideando propuestas y se han ido desarrollando. La última ha sido ese reparto de bolsas que tú nos comentabas con el logotipo de la campaña, ¿no? ¿Cuántas han repartido? Y bueno, pues ya ha finalizado, ¿no?, el reparto prácticamente. Sí, mira, comenzamos la semana pasada y esta semana, el miércoles pasado y este, y han sido 500 bolsas las que se han repartido. Es cierto que lo hemos hecho en el mercado de abasto, porque si tuviéramos que darla a cada... nuestra intención sería de que fuera a llegar a más sitios, a diferentes sitios, pero es que repartir de los 298 comercios que nosotros teníamos en nuestra campaña, más otros comercios más que hay en Ubrique, darle una bolsa a dos lo veíamos un poco de ridículo. Claro. Entonces pues dijimos, pues repartimos en el mercado, que es una zona que suele haber, claro, vas a comprar y es una zona de afluencia de personas, y decidimos pues repartirla allí para no dejar unos sitios sí y otros no, nos parecía un poco feo. Claro. Entonces, por eso fue la iniciativa de hacerla en el mercado de abasto. Y es verdad que se han repartido en nada. Claro, además tampoco tendría sentido, ¿no? Estamos hablando de una campaña de promoción del comercio local, no vamos a repartir las bolsas de promoción del comercio local en establecimientos comerciales de gran superficie, ¿no? Que no los tenemos, claro, aquí de gran superficie, pero sí en establecimientos comerciales, ¿no? Que todos sabemos a lo que nos referimos, no tendría mucho sentido, ¿verdad? Claro, como tú bien has dicho, es cierto, ese ha sido el motivo, porque también darle, como te he dicho, una o dos bolsas a un comercio para que se lo diese a su usuario sería como, no lo veo, bueno, que sería como ridículo, como te he dicho bien, y entonces pues esa fue la iniciativa de hacerla en el mercado de abasto, una zona de afluencia de personas que van a un diario allá a comprar o suelen pasar, está también el ambulatorio, muchos sitios así más o menos estratégicos, vamos a decir, así entre comillas, y pues decidimos que fuese la plaza en el mercado de abasto en este caso. Claro, además también yo imagino que la partida presupuestaria de comercio da para lo que da, ¿no? Y hay que echarle también mucha imaginación a veces, ¿no? Claro, intentamos como tú bien sabes, de hacer todas las iniciativas que podamos dentro de nuestras limitaciones, Claro. y estamos intentando para fomentar nuestro comercio, apoyarlo y que la gente, los comerciantes en este caso, vea que el Ayuntamiento de Ubrique pues apoya totalmente al comercio local. Hombre, lo cierto es que cuando siempre se ofrece un obsequio, ¿no? Se recibe de buen grado, y ha habido muchos que han preguntado, oye, ¿cómo puedo conseguir la bolsa? Oye, ¿cómo puedo? Bueno, pues era algo, un gesto casi que simbólico, igual que los vídeos promocionales, igual que la cartelería, igual que toda esa campaña de difusión en redes sociales que se ha estado haciendo, pues al reparto de bolsas se viene a sumar también a esa misma tendencia, ¿no? Claro, y además yo sé que todo el mundo quisiera tener una, pero somos 16.000 habitantes y no podríamos llegar a tanto. Entonces, pues es algo, como tú has dicho, algo simbólico, y pues para seguir un poco lo que es la campaña, de darle continuidad a la campaña. Claro, porque recordemos que todas estas acciones vienen a, como decíamos antes, a promover el comercio local, que esto es algo que siempre se ha venido haciendo desde la Delegación de Comercio, pero ahora sí cabe más todavía por las consecuencias de la crisis sanitaria en el sector comercial, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues sí que es verdad que Comercio ha apostado por lo que es el pequeño comercio, el comercio de nuestra localidad, y lo ha hecho con distintas iniciativas. Lo hizo con esa campaña Yo Compro en Ubrique, a la que, ¿cuántas me decías que estaban adheridos ya al... ¿Lo comentabas antes el dato? Sí, teníamos 298 comercios y servicios. 298 comercios adheridos. Sí, que bueno. Habíamos tenido 11.500 visitas a lo que es a visualización en nuestra página de comercio, una buena cantidad de personas, y además pues habían sido compartidas todas las fotografías, sí, de que habíamos anunciado con los comercios, pues más de 1.500 veces. O sea que ha tenido una importante respuesta también, ¿verdad? Sí, muy importante, la verdad que sí, ha sido muy aceptada por eso, porque en este caso. Bueno, pues todo eso es lo que concierne a la campaña Yo Compro un Ubrique, que comenzaba pues prácticamente al principio, ¿verdad? De todo. Yo no sé si en el mes de marzo ya estaba operativa, en abril seguro, ¿verdad? Sí, el primero de abril nosotros ya teníamos planteado todo lo que teníamos que hacer, algo en el momento que se pudiera abrir los comercios, pues tener una alternativa para apoyarlo. En este caso, como tú bien sabes, pues comenzamos con la campaña Yo Compro en Ubrique, lo que se hizo se visualizó, pero sí bien que nosotros empezamos en abril también a la campaña que tendrá lugar en breve junto con la Concejalía de Fomento Creativo, una iniciativa de un joven ubriqueño, que es el Marketplace, centro comercial virtual, y estamos llevando a cabo, estamos en los últimos coletazos, como se suele decir, y estamos ya casi sacarlo hacia adelante. Ahora te voy a preguntar también por ello. Hemos tenido oportunidad de conocer también en qué va a consistir ese proyecto, esa iniciativa. Te voy a preguntar también por ello, Reme, pero antes sí que quería comentarte, ¿no? ¿Qué percepción obtienes tú como delegada, como responsable municipal de comercio, con los contactos que mantiene, pues tanto con los comerciantes a nivel particular como los comerciantes a nivel de colectivo, de la situación? ¿Cómo está viviendo el comercio de Ubrique la situación actual? Hombre, la verdad es que al principio, cuando comenzamos la campaña, todo el mundo era un miedo normal, era la circunstancia en la que no estábamos, nadie había vivido esto nunca, entonces el miedo sí hubo. Después hubo un tiempo que la gente, verdad, que ya comenzó a ser un poco ya más consciente, más que se iban a los sitios, que me consta por comercios, en este caso más de alimentación, sí es verdad que han tenido muy, que le ha ido bien. Sé que otros sectores de comercio no han iniciado como quisiese el comienzo de la apertura, pero poco a poco es verdad que ya la gente va comprando un poco más. Como te comentaba, por ejemplo, el sector de la piel es uno de los que son más, en este caso, están más dañados, porque no tiene la misma salida que una alimentación, y entonces claro, pues sí que son ellos una de las partes que son más perjudicadas en estos momentos debido a lo que al estado en el que nos encontramos. Y sí es verdad que por parte de los colectivos me suelen, hombre, la incertidumbre y el miedo y lo que le esperan, pues si apoyamos todo y como te he dicho, los ubriqueños actuamos ayudándole a esos comerciantes, pues creo que saldrá un poco adelante. Pero es verdad que están pasando un mal momento, algunos más que otros. En este caso, lo que es alimentación, como te comentaba, pues suelen ir mejor, pero otros sí que es verdad que no está la cosa, están teniendo un poco más de problema. Por eso, por favor, apoyo a Yo Compro en Ubrique, que es muy importante. Claro, el sector servicio, el sector, por ejemplo, textil, ¿no? Se me viene a la cabeza claro, de pronto. Claro, textil, calzado. Calzado, pues claro, sí. Se sale menos, se consume menos también, y eso pues afecta desde luego al pequeño comercio, ¿no? Principalmente. Sí, claro, por eso te comentaba. Y el sector de la piel, pues como bien sabes, yo que soy también marroquinera, también lo vivo, es de los más afectados en este momento. Pues de ahí la importancia de campañas de concienciación, porque realmente campañas como esta, pues lo que pretende hacer es eso, ¿no? Simplemente concienciar a la ciudadanía. Y Reme, yo creo que algo se ha aportado, ¿no? Un poquito de granito de arena sí que se ha puesto para concienciar a los ubriqueños que tienen que comprar en el comercio local, que las compras por internet están muy bien, que son muy fáciles, muy prácticas, pero que el comercio local hay que apoyarlo también y que hay que comprar aquí, ¿no? Claro, yo creo que por parte del ayuntamiento sí estamos aportando nuestro granito de arena, como tú has dicho, estamos intentando hacer todas las iniciativas posibles para apoyar a nuestro comercio, y creo que está, como te he dicho antes, por nuestra parte, haciendo todo lo que vemos conveniente. Como tú bien has dicho, lo de comprar por internet se va a seguir haciendo, eso no es, eso es normal. Por eso nosotros queremos hacer la campaña esta del Marketplace, para que también puedan comprar y vean que en Ubrique hay de todo y se puede comprar de todo. Ahí va yo a enlazar para preguntarte precisamente por eso, ¿no? Que es la pata quizá que se nos queda colgada. Todo el comercio local, pues siempre lo que se le queda o se le resiste es el ámbito de la compra por internet, las distintas plataformas comerciales, ¿no? Primero por lo complejo que puede resultar quizá, y segundo, bueno, pues por las posibilidades que pueden tener, ¿no? A la hora de competir en toda esa enorme red que es internet. Pero para ello, bueno, pues las delegaciones de comercio y también la de Fomento Creativo han puesto en marcha ese proyecto, el Marketplace Local, que es esa plataforma de comercio electrónico que muy pronto se va a poner a disposición de los establecimientos. Ya lo hemos comentado con el responsable de Fomento Creativo, pero desde el punto de vista comercial, ¿no? Que también lo importante. ¿Qué te parece si nos comentas, Remedio, pues cómo se va a aplicar esa especie de centro comercial virtual que nos decían, ¿no? Sí, junto, como tú bien has dicho, junto con mi compañero Antonio Heredia, nació una iniciativa de Fomento Creativo, una iniciativa de un joven ubriqueño emprendedor, y junto, que es mejor dicho, la iniciativa de Fomento Creativo, pues hemos decidido unir fuerzas a nuestra concejalía para hacer algo en común y que tenga bastante visualización entre los ciudadanos y que podamos darle fuerza al comercio. En este caso, yo creo que va a ser una buena plataforma. Invito a los comerciantes que en breve tendrán información de eso, que se adquieran a esa plataforma, que creo que es el futuro. Y como bien sabe, como sabemos todos, las compras online es que es el futuro. Claro. Pues hay que hacer iniciativas, y en este caso yo creo que va a ser una buena acción la que vamos a tomar por parte de mi compañero Antonio Orellana y nosotros en la Consejería de Comercio, pues para apoyar apoyar comercio, y creo que va a ser muy buena esta iniciativa. Claro, en principio, bueno, lo que sí que nos queda como duda, ¿se va a poder comprar? ¿Se va a poder comprar a través de esa plataforma en los comercios locales? Sí, bueno, ya esté todo terminado, está todo casi en marcha, nosotros tomaremos contacto con vosotros y con todas las demás para que tenga mi compañero Sandro y yo, pues ya hablaremos en concreto de todo cómo va a ser, y para no dar ahora sin, como se suele decir, para dar agua, queremos mejor decirlo todo bien dicho, cómo se va a hacer todas las iniciativas, cómo se va a realizar, y creo que mejor cuando estemos los dos hablarlo concretamente, claro. Y ya está. Pero sí que, como decíamos, está en marcha, ¿no? Ese proyecto que va a suponer, como decíamos, pues un aliciente más, ¿no? Para el comercio local y también para los ubriqueños, que vamos a tener la posibilidad, bueno, pues de realizar las compras por internet en los establecimientos locales, ¿no? Está todavía por definirse todos los conceptos, que en detalle, ¿no? Como decía, ¿no? Que no dejan de ser además los aspectos técnicos más importantes, ¿no? El tema de la pasarela de pago y demás. Pero se está trabajando en ello, ¿no? Para que todos los comercios que quieran puedan participar. Sí, ya lo único que no, bueno, estamos ya casi terminando, ultimando los últimos detalles y lo que nos queda es la parte promocional de la campaña, que ya estamos también llevando a cabo, y cuando esté ya todo terminado, pues ya te lo iremos comentando, iremos mi compañero y yo a dar todos los detalles de la campaña esta que se va a celebrar. Y a informar especialmente de ese proyecto. Informar comerciantes, cómo se va a hacer, y que pues una llamada a los comerciantes que estén interesados, que cuando se pongan en marcha o incluso ahora se quieren poner en contacto con alguno de mis compañeros, conmigo, pues aquí estamos nosotros para atenderlo en la medida de lo posible. Claro, hay que decir que este proyecto además también se forma parte de lo que es esa campaña de comercio Yo Compro en Ubrique, ¿no? Además de la iniciativa Ubrique Emprende de Fomento Creativo, sí. Son aquí las dos concejalías, pero forma parte quizás de esa campaña también Yo Compro en Ubrique, que es la que desde el mes de abril se iba realizando, ¿no? Con acciones concretas en nuestra localidad. Sí, todo va unido desde la campaña Yo Compro en Ubrique, que es una de esa iniciación, y seguimos en este caso hemos compartido concejalía para apoyar el comercio y hacer actividad y hacer, en este caso, el Marketplace, que creo que va a ser algo muy importante, y hemos unido concejalía, que creo que así me hace más fuerza y va a tener buena aceptación por parte de los ubriqueños y comerciantes de nuestra localidad. Bueno, pues hablo de distintas acciones que se están llevando a cabo por parte de la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique para promover, como decíamos, la compra en el pequeño y mediano comercio ubriqueño. Remedio, ¿qué más nos queda por decir sobre este asunto que hemos querido destacar en el día de hoy? Pues nada, que muchas gracias a todos y que por favor que sigamos apoyando a nuestros, como bien dice el mensaje, a nuestros vecinos, nuestras vecinas que tienen ahora que... Tienen que tener nuestro apoyo total, es el momento de apoyarlos, como bien todo lo que te pone en la cartelería de los mensajes, que por favor intentemos apoyarlos, que ellos dependen de nosotros y que es una parte muy importante de nuestra localidad. Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a quedar, sobre todo ahora más que nunca, ¿no? Quizás que estamos viendo que las medidas aumentan, ¿no? El uso obligatorio ya de mascarilla desde ayer miércoles. Estamos viendo además también esos rebrotes en otros puntos del país. Y bueno, pues se teme, ¿no? Hay cierta contención también quizás por parte de la ciudadanía, pues ahora más que nunca hay que respaldar también al comercio local, ¿verdad? Claro que sí, que seamos un poco responsables de todo el mundo y así podremos, a ver si podemos volver pronto a la normalidad y que, como tú bien has dicho, nuestros comerciantes ubriqueños necesitan el apoyo de todo el pueblo y así que tenemos que estar aquí al pie del cañón junto con el ayuntamiento. Claro, y además, esa parte, no lo hemos comentado, pero quizás sí que también podríamos destacarlo, esa parte de ser responsable también, ¿no? Porque hay que decir que los comercios están abiertos, tienen su horario comercial y atendiendo al público durante todas esas horas, recibiendo la atención de distintas personas, ¿no? Que van a los establecimientos, bueno, pues vamos a ser responsables. Obligatoriamente ya hay que acudir con mascarilla, esto ya es obligatorio del todo. Sí. Y luego vamos a usar los hidrogeles que ponen los establecimientos a nuestra disposición, claro. Vamos a ser un poquito responsables a la hora de, bueno, pues preguntar primero si puedo tocar esto, puedo hacer aquello, ¿no? Claro, porque, bueno, es por el bien de ellos, el bien de nosotros, el bien de los comerciantes y el bien global, es que es por todo, no es ya por uno mismo, es por el bien de todo y además por el mismo comerciante, que hay que tener también, que ellos están ahí todo el día y al pie del cañón y están a disposición de nosotros y tenemos que ser un poco responsables. Exactamente, pues vamos a cuidarlos también nosotros a ellos, porque bueno, pues están ahí, además la parte del sector esencial en el ámbito de la alimentación, han estado ahí todo el tiempo, vamos a cuidarlos también, ¿no? Que no es mucho lo que se nos pide, así que vamos a hacerlo bien. Eso, pues bien, nada, que eso lo dicho, que... apoyemos todos Yo Compro en Ubrique, apoyo al comercio local. Muy bien, pues nos quedamos con esa iniciativa informando sobre ella y agradeciendo a la delegada de Comercio en el Ayuntamiento de Ubrique que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Remedios Trujillo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Buenos días. Adiós.